Una formación para el recuerdo. Punto para el partido. La pasión por el deporte se queda en la memoria y vuelve con la música. Ya anteúltimo bloque de Disco Eterno, siendo las 6:50 de la tarde. Como se ha pasado, 10 minutitos nos quedan legales, aunque en realidad tenemos un poquito más. Y es momento de hablar de deportes, como decía la cortina. Para... Sí, más, siento, más allá de los efectos de sonido acá de tos, que Lara Ruiz divina. ¿Cómo no paro de toser este invierno? Hablando de deportes, y cuando hablamos de deportes, cuando tenemos la suerte de tener al columnista especializado, lo hacemos, y este es el caso. Agustín Guirlanda, del otro lado, nuestro columnista oficial de deportes. ¿Estás ahí, Agus? ¿Cómo le va, Santiago? Oh. Chanchi López. ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes. ¿Cómo? Esto ya se vuelve casi una rutina. Si es por nosotros, si es por la producción de Disco Eterno, encantado que así sea, Yo también encantado. Bueno, genial. Debo reconocer que vendí humo, como dijo la señorita que se encuentra a su lado, Maru. Sí. No estoy en el piso hoy. Ah, como okay. Habías prometido. También podríamos decir que fantasmeo. De alguna forma, no es un verbo que quiera tener en mi diccionario. Pero prometo estar en el estudio. Bueno, encantadísimos. Ya te comprometemos al aire de que así sea. Apenas puedas, la verdad. Perfecto. Bueno, pero Negro, nos convoca en realidad, claro, el año 2000, en este caso, como comúnmente hacemos, siempre sacamos un disco al aire. En este caso es La Esquina del Infinito de la Renga, lanzado en el año 2000. Y hablando un poco de todo, también hablamos del año 2000 en aspecto deportivo. ¿Y qué nos has traído hoy del aspecto deportivo, de lo más importante? Bueno, en el año 2000, sin dudas, cuando uno habla de equipos que marcan época, sí, no se puede obviar el Boca del año 2000. Espera que vamos a hacer todo lo posible para que Luis no corte el aire. Sí, Luis, nuestro operador, es muy, muy de la banda y le cuesta escuchar estas noticias. Explíquenle a Luis que yo también soy hincha de River, sin embargo mi objetividad hace que tenga que hablar de... Sí. La contra. La realidad es la realidad y no se puede negar, ¿verdad? Está bien, te garantizaste el aire con decir eso, ¿eh? Por eso, sí, que me entienda. Pero igual hay que ser objetivo y reconocer también. Totalmente. Nos decías, hay un equipo que había marcado una época. Exactamente. Fue el comienzo de la era Bianchi, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Este equipo que marcó una época, como bien les dije. Comienza la serie de Copas Libertadores ganadas por Boca de la mano de, claro, de Carlos, del Virrey, uh-huh, que fueron tres, esta sucesión. Uf. De 2000, 2001 y 2003. Claro. Para que entiendan un poco, ningún equipo después de Boca logró un bicampeonato de Libertadores. De Libertadores, a la pelota. Así que 2000 y 2001, uh-huh, para que entiendan más o menos lo que era el mote de copero. Que se gana Boca Juniors, que yo no creo que sean los equipos coperos, sino que los planteles y sus jugadores, pero bueno. Está bien. Ganó ese mote. Sí, luego como lo decía, la historia, si bien nos basamos en el Boca de 2000 y la Copa Intercontinental, ese camino para llegar en la Intercontinental con el Real Madrid tuvo que haber pasado previamente por la Copa Libertadores. De los enfrentamientos clave que tuvo Boca en ese momento fue contra River. Sí. Hubo un superclásico, así como lo vivimos hace poco en la Copa del 2015 que ganó River y en la Sudamericana. Sí. También había ocurrido en el 2000, pero esa vez correría la suerte para el lado de Boca, o no tanta, digamos. Perdía 2-1 en el Monumental. Esto fue un 17 de mayo del 2000. Sí. Mañana se cumplirían 16 años. Justo, mira, qué casualidad, es verdad. Justo mañana. De ese gran superclásico, si no me equivoco, a ver, voy a esperar un poco a que me resuelva. Si no me equivoco, ya sé cuál es el superclásico que hablas. El primero es un 2-1 en cancha de River. Claro, esto son ida y vuelta. ¿En qué fase de la Copa Libertadores estamos hablando más o menos? Cuartos de final. Cuartos de final de la Copa Libertadores, juegan en cancha de River, sí, y gana 2-1. Gana River 2-1, 2-1. Como les sabía la de Ángel, el de Boca lo hace de tiro libre. El gran JR, Juan Román Riquelme. Sí, me empiezo a acordar, sí. Y la vuelta sería en cancha de Boca. Justo se había sufrido la lesión en su rodilla, la rotura de ligamentos cruzados, Martín Palermo, no justo, sino que se estaba recuperando. No había tenido ningún otro partido y Bianchi se arriesgaba a ponerlo en el banco. No sé si lo recordarás. Sí, recuerdo algo así como una conferencia de prensa del técnico de River en ese momento. Exactamente, lo pincharon, muy hablador, el Tolo Gallego, sí. Sobre la posibilidad de que Palermo fuera al banco. En ese momento nadie lo esperaba, Palermo sin partidos anteriores, y era una jugada arriesgada de Carlos Bianchi, a lo que obviamente Gallego, no sé si tienen el audio. Creo que tenemos el audio de la conferencia de prensa en la que el Tolo Gallego habla con los periodistas, ¿verdad? A ver, ¿lo tenés ahí, Luisito, cerca? Sí, recuerdo que tiró una frase bastante desafortunada, pobre Tolo. Bueno, un poco le pasa por Bocón, un poco, ¿no? A ver si la tenés ahí, Luis. Es, esto fue en la previa al Superclásico que se definiría en la Bombonera. Y otra a ver. Cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Esa fue la frase tan desafortunada. ¿Por qué, Enero? Porque justamente el 24 de mayo del 2000 Boca ganaría 3-0. Uf. Y el último lo marcaría justamente Martín Palermo. Sí. A ver, yo creo que es muy difícil, creo, para vos describir ese momento, porque es un momento muy emocionante para el bostero, el boquense, porque el partido termina con el gol de Palermo, una burrada de Palermo que se trastabilla y los defensores no sé por qué no lo cierran, me acuerdo de ese gol patente. Sí, prácticamente vergonzoso, no quiero caerles a los defensores de River, pero sinceramente se le dio muchísimo espacio, Palermo hizo lo que quiso, tuvo tiempo para parar la pelota, para acomodarse y después definirlo. Fue emotivo y un capítulo más en la historia de Martín Palermo. Sí, que no sabemos cómo no está el libro todavía editado. No entiendo por qué no está el libro editado todavía. Sí, tocando el infierno y el cielo en cuestión de horas o minutos. Inferno, sí. Un jugador tocado por la varita mágica. Eso fue en el año 2000. Eso le da el pase a semifinales. ¿Y la final con quién es? Esa final del 2000. Con la final la iba a definir con el Palmeiras. Claro. Empatando 0-0. ¿Acá? Perdón, empatando 2-2 de local. Claro, y definiendo. Con dos goles de quien sería el último técnico, el anteúltimo técnico en realidad, ahora es Guillermo Barroso Schelotto, sino que los hizo Arruabarrena, lateral izquierdo. Nah. ¿Dos goles de Arruabarrena en un partido? Dos goles de Arruabarrena en una final contra el Palmeiras. Mirá, vos no la tenía esa, no sabía. No, sí, un detalle extraño. Totalmente. Y después definiría en Brasil. Sí. En un 0-0, ganando por penales 4-2. Eso es lo que justamente le daría el pase a jugar la final con uno de los equipos más grandes de Europa, como el Real Madrid. Totalmente, sí. En una épica final. Un poco me gustaría, para ponerle contenido y contexto a la final del Real Madrid y Boca, nombrame los 4 o 5 jugadores más grandes de Boca de ese plantel y los 4 o 5 jugadores más grandes del Real Madrid de ese plantel. Tenemos. En Boca tenía a Óscar Córdoba. Sí. El Patrón Bermúdez. Sí. El Negro Ibarra. Nada mal. Nicolás Burdizo. Nada mal. Martín Palermo. Martín Palermo, ¿quién lo acompañaba adelante? A Palermo, más allá de Riquelme, que lo nombramos con un gol de tiro libre. ¿Y quién más lo acompañaba adelante al loco Palermo? En ese partido estuvo el Chelo Delgado, pero en realidad estaba con la dupla con Guillermo. Con Guillermo, claro. El Chelo Delgado, Chelo Tres Dedos Delgado. Bueno, ahí me nombraste un par. Obviamente Riquelme, ¿no? Y Riquelme, sí, poniéndose la 10 como siempre lo hizo en Boca. ¿Del otro lado quiénes estaban? Porque era Del otro lado tenías Iker Casillas, campeón del mundo con España. Sí. Fernando Hierro, que era el capitán. Sí. Y un emblema de la selección española. Roberto Carlos, el mejor 3 del mundo en ese momento. Después de Juan Pizorí, ¿no? Díganle. Ok, tenés razón. Acá Maru asiente para con la cabeza. Para enganchar todo con Maru. Sí. Estaba Lucho Figo. Uno de los mejores 10 de ese momento, sin ninguna duda, mejor 10 del mundo en ese momento. Guti. Sí, también un gran delantero. Steve McManaman. Sí. Y también tenías a Raúl González, que es Raúl. La bestia Raúl. Si no me equivoco, el mayor goleador, ahora después de Ronaldo, el mayor goleador de la historia de Real Madrid. Creo que sí. Si no me equivoco, después de Ronaldo. Además, destacado por Puyol como el jugador más inteligente con él, que jugó. Habiendo compartido con Messi, con Ronaldinho, lo destacó como el jugador más inteligente. ¡Qué bárbaro! Entonces, estamos hablando de una final de un equipo, muy buen equipo sudamericano, con las limitaciones de lo que eso habla, y él, un rejunte de estrellas, como era el Real Madrid en el momento. Que no llegó a ser el Real Madrid de los Galácticos, no quiero... De los Galácticos, no, todo, más vale. Obviamente. Está bien, no es el Real Madrid del 2015, de 2014, no, lleno claro, de nombres. Tampoco fue el de los Galácticos con Zidane, claro. Ronaldo, ni mucho menos. Pero no dejaba de ser Real Madrid que venía a ganar la Champions League, sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Bueno, así fue que llegaron a la final, se encontraron, y para sorpresa de todos, en tan solo 6 minutos Boca le ganaba 2-0. Impresionante, sí, sí, recuerdo, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, con un gran partido de Juan Román Riquelme, si no quizás, me equivoco. por la magnitud del partido y el rival, quizás el mejor partido de Riquelme. Sí, puedo llegar a coincidir. Hace poco me crucé con los videos en YouTube, que tuviste los relacionados de YouTube, que te llevan a cualquier lado, sí. Y había un resumen del partido de Real Madrid y Boca, de esa final, de Riquelme, y realmente te querés morir, no podés creer lo que hizo en 90 minutos. Y por hay una jugada, obviamente el pase del segundo gol a Palermo de casi 40 metros, ajá. Y hay una jugada con una pisada, que si la gente lo puede ver en YouTube, aguantándole la pelota a Makelele, que lo volvió loco, por el lo vuelve loco. Sí. Le pisa la pelota sobre la banda y sale jugando de una manera brillante. Así que si la gente puede ver ese digamos la repetición del partido, presten la atención porque tiene un gran partido de Riquelme. Sí, lo recomiendo porque muestra el temple de un enorme jugador como Riquelme en una final del mundo, en una final del mundo de clubes. Así fue. Sí. Y bueno, después les contaría para el Real Madrid Roberto Carlos. Sí, señor. Con el empuje y demás, pero sin dudas que marcó que empiecen a mirar de otra manera a Boca, ¿no? No solamente desde Sudamérica, sino también del mundo, al haberle ganado al Real Madrid, que quizás esperándose otra medida de rival, sobró un poco el partido y terminó perdiendo la final. Esto, mira, yo justo tengo la etapa de Clarín del 29 de noviembre del 2000, donde el título es Boca Mundial, derrotó por 2-1 al Real Madrid sin dejar dudas. Y la etapa de un mes después, o menos, ¿verdad? 20 días después, el 18 de diciembre, dice Boca campeón de todo. Cerró un año brillante, le ganó a 1-0 a Estudiantes y también se quedó con el título de la apertura local. O sea, logra 3 títulos en un año Boca en el 2000. Así es, y eso marca lo que fue ese equipo, que después obviamente seguiría ganando cosas de la mano de Bianchi. Qué animalada. Y además, déjame compartir con vos, ya que en realidad vos te de Casa Deportes, yo tanto de eso no sé, pero me acuerdo de un episodio muy particular del partido de Real Madrid y Boca Juniors, que no se transmitió por TV, por televisión abierta acá en Argentina, y desencadenó todo un problema que hasta se resolvió el año pasado eso, con Víctor Hugo Morales, que en su programa que se llamaba La Mañana, que salía por Azul Televisión, ¿te acordás de ese canal, Azul Televisión? Sí. Y hacían un programa de panelistas, donde él era el conductor, y siempre sacaba notitas de aire de otros canales, y iban viendo qué pasaba en la actualidad de la mañana de ese día. Bueno, otra algo más importante que a las 7 de la mañana, que el partido de Boca-Real Madrid no había ese día, y que decidió Víctor Hugo con su producción, que en una pantalla de atrás, que estaba atrás de él, pongan el canal, que creo que no me acuerdo qué canal, que era hacia Canal 13 o Teis Sport, perdón. Teis Sport. Claro, sí, y lo pusieron, y entonces se retransmitía por medio de Azul Televisión. O sea, aparecía la cabeza de Víctor Hugo y al lado de la televisión con el partido. Relatándolo. No, él no lo relataba, simplemente iban hablando de cosas, pero vos por atrás de él lo podías ver el partido. Y además, como sucedió, que como bien dijiste, que los goles fueron los primeros 5 o 10 minutos. Claro, la gente venía viendo, vio los 2 goles. Entonces empezó a prender gente, dicen que midió algo así como 20 puntos de rating para un programa que no tenía ni un cuarto de ese rating, pero que le costó una multa millonaria a Víctor Hugo y hasta un allanamiento el año pasado en la casa. Bueno, por esas movidas ya una cuestión más política, sí, que judicial extra. Con lo marketinero y sacarle el poder un poco a Teis Sport. Totalmente, en ese momento es una lucha clásica de Víctor Hugo que tiene desde los fines de los 80 hasta la actualidad con Teis Sport y parte del grupo Clarín que se dio fregando con el fútbol, pero marcó un hito justo ese partido porque fue el que le generó este conflicto con Cablevisión, con Grupo Clarín, quien tenía los derechos de este partido. Y bueno, nada, quería traerlo también a la mesa porque es parte de lo que pasó en el 2000, ¿no? Es que marca la importancia también del partido. Sin ninguna duda. El rating que tenía alguien que lo pasaba solamente de fondo y la gente, quien no podía verlo por cable, se inclinaba a verlo por un canal abierto que en realidad no había pagado los derechos y por eso sufrió claro. Las demandas que vos nos comentás. Exactamente. Bueno, Nero, excelente resumen. Esto ha sido un poco del año 2000 en cuanto a lo deportivo, sin ninguna duda es el evento más deportivo, más importante del deporte en general. Las Olimpiadas no fueron algo destacable para nosotros, fueron bastante malas para Argentina. Recién decíamos en una noticia random que solo había conseguido 4 medallas, 2 de bronce y 2 de plata. Realmente no es para desarrollar nada del tema. Sí, no fue lo más destacado de ese año, por lo menos a nivel de la Argentina. Así que te agradecemos y te esperamos pronto acá en Barracas, en FM 99.7, en el piso, te compro.